Estábamos ahí en comunicación con el general Perón. Sí, esto es exclusividad. Desde el más allá, con nosotros, del general. Bueno, vamos a contarle a la gente que el general Perón está interpretado por Fernando Puente, que está ahí. Todavía no está, porque, bueno, hubo un problema. Pero bueno, una muy buena actuación. Para mí estuvo genial y estuvo muy divertido. Espero que la gente se haya divertido, porque estuvo muy bueno, ¿no? Muy, muy divertido. Fernando Puente tiene, es actor, es contador también, pero es actor y está haciendo una obra en el teatro Very Pale. Va, en realidad es no es un teatro, pero bueno. La obra se llama Cualquier fruta, todo suma para hacerte reír. Está en Uriarte y Nicaragua. Es un stand-up que está todos los viernes a las 23:30. Sí, bueno, esperamos que poder hablar con él en un minutito más para... Ahí está, ahí ya me está diciendo la producción que ahí está. ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. Fernando Puente, te estábamos presentando recién. Ah, bueno. Ya como Fernando Puente. Sí, espero que no me vengan a matar. En el teatro yo no pienso nada de lo que dije. Solamente participé de la de esta graciosidad, o como lo quieran llamar. Te, por eso te queremos agradecer mucho. La verdad, nos divertimos mucho. Bueno, esperemos que con más tiempo y en otra oportunidad, si quieren por otro tema, acá estamos siempre presentes. Sí, bueno, y eso que no estás tan de acuerdo. A ver, cuéntanos, ¿qué piensas tú del general? Bueno, en verdad, antes se vivía la política de otra manera. Ahora es como que mucho, no, salvo con esto del campo que se reflotó un poco. Generalmente había peleas en las familias cuando había, eran cumpleaños o festejos navideños. Siempre estaba el que era radical con el peronista. Y bueno, a mí me tocó estar del lado de los que opinaban de... en favor del radicalismo. Bueno, pienso que ni tanto ni el peronismo ni el radicalismo hicieron muy bien las cosas. Y bueno, así es como que estamos viviendo lo que vivimos actualmente y lo que siempre vivimos desde que nacimos. Sí, lo que nos falta. Sí, lamentablemente yo pienso que en la política se mete en gente que habitualmente no tendría espacio en nuestros lados. Y lamentablemente no tienen la capacidad necesaria como para resolver las cosas, o si no, simplemente no lo quieren hacer. Bueno, Fernando, realmente te agradecemos mucho, estuviste muy bien, nos divertimos un montón. Bueno, te agradezco. Te mandamos un saludo grande, esperamos que tengas una buena noche y, bueno, feliz día para tu madre. Bueno, sí, acá estamos de festejo. Espero verlos en alguno de los dos lugares donde estoy actuando. Ahí dijimos nosotros Cualquier fruta. Los viernes a las 23:30 en Uriarte, Nicaragua. Ajá. Radio 10. Ajá. La competencia de ustedes. Bueno. ¿Y la otra obra? Si no, es en el bar Terraza, en el Paseo de la Plaza, que se llama ¿Qué hay de nuevo? Uh-huh. Que ahí estoy yo como cómico anfitrión y ahí van rotando chicos nuevos que salen de los distintos seminarios de stand-up. Es monólogos de humor de stand-up, que es un micrófono. Un tipo ahí haciéndose observaciones sobre la vida diaria, tratando de ponerle humor a la gente, que cada vez es más difícil hacerla reír, pero bueno, por lo menos lo logramos. Sí. Bueno, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Chao, un beso. Chao, hasta luego. Fernando, muy bueno. Sí, me hizo reír muchísimo. Sí, Manuela, yo la veía a Manuela que se tapaba la boca, que no quería lanzar sus carcajadas. Pero bueno. No, es que hubiera quedado demasiado estruendoso. Muy bueno. Bueno, ahí tuvimos como una breve reseña de lo que opinaría Perón, podemos decir. Sí, tal vez. ¿Positivo o negativo? Medio. Y de todo un poco. ¿Qué nos espera por allá? Veamos. Yo lo único que me quedé media, no sé... que nos esperan en ese lado, a nosotros y a nuestros oyentes. Y a todo el mundo, a la final de cuentas. Yo tenía ilusiones, te voy a ser sincera. Y no sé, No sé, yo no estaba tan ilusionada. Bueno, estábamos hablando del peronismo, así dándole un toque de humor a lo que fue, bueno, en realidad un asunto bastante serio, dándole un toque de humor para ver qué diría hoy el general. Y eso tiene que ver con la trivia. Vos nos tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657 para respondernos la trivia, que es: ¿qué le preguntarías al general si estuviera hoy entre nosotros? Si no sé, ¿sabes qué? Yo estoy pensándolo y todavía no sé qué estoy pensándolo. ¿Tú tienes alguna pregunta ya pensada o todavía nada? Tengo tantas que no sé cuál es la más importante. Bueno, sí, es que como hay tanto para preguntarle a él, difícil, ¿no?